Mariela del Bosque. Cierto día, un cazador salió con su pequeña hija al bosque. Después de mucho caminar persiguiendo una liebre, decidieron almorzar y tomar una siesta. La niña Mariela no pudo dormir y salió atraída por un jardín silvestre, lleno de begonias, hortensias, rosas, anturos y miles de flores raras de mil aromas y colores. Al regresar media hora después, encontró destrozada la ropa que llevaba su padre, su morral y escopeta, todo ensangrentado. En ese momento vio un enorme oso negro que se escondía a través de unos matorrales. Pensó Mariela que el oso se había comido a su padre. Anduvo sola por un año entero, perdida en el bosque. Aprendió a dormir en los altos árboles, tejía sus ropas de delgadas lianas del bosque, comía de todo aquello que se veía comer a los demás animales. Se hizo amiga de los animalitos más pequeños del bosque y hasta logró aprender a comunicarse con mariposas, abejas, hormigas y gusanos. Eran estos los que la alertaban y la cuidaban de los peligros que se acechaban en el bosque. Ella se arrullaba y dormía tranquila al lado de sus amiguitos, quienes le contaban sus aventuras. Una de esas aventuras fue contada por una hormiguita, quien le narraba cómo eran de grandes las mariposas, los gusanos y las frutas, cómo se sentía al ver las maravillas naturales que la madre tierra le ofrecía y el hombre destruía. Un día, mientras la hormiguita pasaba por una ramita, sintió un estornudo de un gran oso quien se encontraba al lado de ella, tirándola por los aires y cayendo sobre una hoja de aguacate que bajaba por un arroyo. Durante 2 días viajó hasta llegar a otra colonia, cerca de una aldea indígena. Regresó montada en un gato de monte al lugar de partida, para relatar a Mariela lo que le había pasado. Mariela muchas veces lloraba al pensar que su padre murió. Se entristecía aún más al recordar a su madre y sus 3 hermanitos que solos habían quedado. No sabía cómo encontrarlos y cómo orientarse por la selva. Un día fue tanta su tristeza que decidió alejarse del bosque río abajo y olvidarse de sus pequeños amigos, aunque estos se dieron cuenta y se fueron detrás de ella sin que ella lo notara. Unas veces caminaba por la orilla del río y otra dentro de este, donde se encontraban los pececitos de todos los colores y tamaños que saltaban detrás de ella cantándole grandes cánticos de valentía, fe y esperanza. Al 4º día de su caminata se sintió fatigada y decidió descansar, quedándose dormidita sobre una roca. Cuando despertó, se encontró en un enorme valle, el cual le recordaba su antigua casa y niñez. Descubrió los árboles donde solía caminar y jugar con sus hermanitos. Vio la vaca blanquinegra y peluda a la que había llamado Mancha, pastando cerca de su casa. De un momento a otro se dio cuenta que su perrito saltarín le lamía la pantorrilla. ¿Cuál no sería su sorpresa al ver venir hacia ella a su mami y hermanitos? Ella corrió al encuentro para abrazarlos, rompió a llorar y prometió nunca dejarlos y defenderlos. Al ver a su padre dentro de la casa, se sorprendió muchísimo, pues ya lo hacía muerto. Al principio pensó que era un fantasma y por poco sale corriendo del miedo, pero al escuchar esa voz ronca y dulce, se dio cuenta que estaba más vivo que nunca. Él, acercándose con ojos aguados y voz entrecortada, le contó cómo una inmensa ave lo rescató de las grandes garras del oso, elevándolo por los aires y llevándolo de nuevo a su casa. Y como todos lloraron pensando que la había devorado el oso. Pasaron todo el resto de la tarde hablando de las vivencias que habían tenido durante todo ese año. Los animalitos que la habían acompañado todo el tiempo se alegraron al ver a Mariela tan feliz y decidieron alejarse sin levantar sospecha, como lo habían hecho desde que empezaron a seguirla. Mariela vivió feliz junto a su familia y de vez en cuando enviaba mensajes a sus amiguitos del bosque, con los pajaritos que cada mañana cantaban en su ventana.